Sección 60 de La Guerra y la Paz, segunda parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 9. Nicolás Rostov recibió poco antes de empezar la campaña una carta de sus padres en la que le informaban de la enfermedad de Natalia y de la ruptura de su matrimonio, que ella misma había deshecho, según decían. Y le rogaban de nuevo que abandonara el servicio para volver a su lado. El joven les contestó que sentía en el alma la enfermedad y la ruptura del matrimonio de su hermana y que haría lo posible para realizar sus deseos, pero se guardó muy bien de pedir ni siquiera una pequeña licencia. «Amiga adorada de mi alma», escribía en particular a Sonia, «el honor únicamente me impide el volver a vuestro lado, pues hoy, en vísperas de una guerra, me creería deshonrado no solamente a los ojos de mis compañeros, sino a los míos mismos, si prefiriese mi felicidad a mi deber y a mi adhesión a la patria. Ten la seguridad de que esta será nuestra última separación. Apenas concluya la campaña, si quedo con vida y sigo siendo amado, lo dejaré todo y volaré a tu lado para estrecharte para siempre sobre mi corazón ardiente y apasionado». Y decía la verdad. Únicamente la guerra impedía su vuelta y su matrimonio. El otoño de Otradnoe, con sus cacerías, el invierno con sus placeres de carnaval y su amor a Sonia, le habían hecho entrever una serie de goces pacíficos y de días tranquilos que hasta entonces había ignorado y cuya dulce perspectiva le atraía más que nunca. Una mujer perfecta, hijos, una excelente traílla de galgos y sabuesos, bienes que administrar, vecinos a quien recibir y una parte activa en los cargos debidos a la nobleza, debe ser una buena existencia, se decía. Pero no podía pensar en ello. La guerra le obligaba a permanecer en el regimiento y, como su carácter era así, se sometió a esa necesidad sin experimentar el menor fastidio y plenamente satisfecho de la vida que llevaba y que había sabido hacerse agradable. Recibido con alegría por sus compañeros cuando terminó su licencia, le enviaron a comprar caballos para la remonta y los trajo excelentes de la pequeña Rusia. Los jefes quedaron muy satisfechos de su celo y esto le valió muchos plácemes. Nombrado capitán durante su corta ausencia, cuando el regimiento se preparó a entrar en campaña, le llamaron para mandar su antiguo escuadrón. Empezada la campaña, los sueldos fueron dobles. El regimiento enviado a Polonia vio llegar nuevos oficiales, nuevos soldados y nuevos caballos. De modo que reinó en él esa alegre animación que se manifiesta siempre al principio de toda guerra. Rostov, que sabía apreciar las ventajas de su posición, se entregó por completo a los placeres y deberes de su servicio, aunque sabía perfectamente que había de llegar un día en que lo abandonara. Las tropas abandonaron Vilna a consecuencia de una multitud de razones políticas, de razones de Estado y de otros motivos. Y cada paso que daban hacia atrás daba lugar, en el seno del Estado Mayor, a nuevas complicaciones de intereses, de combinaciones y de pasiones de todas clases. Respecto a los húsares de Pavlograd, hicieron aquella retirada en la mejor de las estaciones, con víveres en abundancia y toda la facilidad de una partida de recreo. Desesperarse, desalentarse y, sobre todo, intrigar, eso no existe más que en el cuartel general. En el ejército, nadie se preocupaba de saber a dónde iban y por qué caminaban. Desde Vilna, la retirada continuó hasta Svenciani, de allí hasta Eldrisa, y de Eldrisa, todavía más allá, acercándose a las fronteras rusas. El 25 de julio, el regimiento de Pavlograd tuvo un serio encuentro con el enemigo. La víspera por la noche había sufrido una horrible borrasca acompañada de granizo y lluvia, preludio de las tempestades y borrascas que se renovaron tan a menudo durante el año de 1812. Dos escuadrones vivaqueaban en un campo de centeno cuyas espigas, pisoteadas por el ganado y los caballos, no contenían un átomo de grano. La lluvia caía a torrentes. Rostov e Iline, un joven oficial que había tomado bajo su protección, se resguardaban bajo una choza de ramas, arreglada a toda prisa. Otro oficial, cuyas mejillas desaparecían literalmente bajo un enorme par de bigotes, entró en su choza sorprendido por la lluvia. «Vengo del Estado Mayor», dijo. «¿Conocéis, conde, la proeza de Rajewski?» Y le contó los detalles del combate de Saltanovka. El oficial de los grandes bigotes, llamado Zergisky, les hizo de él un relato bastante exagerado. A creerle, la barrera de Saltanovka recordaba nada menos que el paso de las Termópilas, y la conducta del general Rajewski, avanzando con sus dos hijos sobre ella, bajo un fuego terrible para ordenar el ataque, era solo comparable a la de los héroes de la antigüedad. Rostov le escuchaba sin prestarle atención alguna. Fumaba su pipa, hacía contorsiones cada vez que el agua se desfilaba por la nuca y miraba a Iline con el rabillo del ojo. Zerginsky no logró comunicarle su entusiasmo y se podía adivinar por la expresión de su rostro que aquel relato le era soberanamente desagradable. ¿No sabía acaso, por propia experiencia después de Austerlitz y de la guerra de 1807, que siempre se miente al citar los hechos militares y que él mismo mentía al contar sus proezas? ¿No sabía que en la guerra no sucede nada como uno se figura ni como se cuenta después? Además, la suerte de la patria no dependía de aquella barrera. Tomarla o dejarla al enemigo era indiferente, y por más que dijera Zerginsky, aquello no era las Termópilas. ¿A qué venía entonces aquel sacrificio? ¿Por qué llevar de vanguardia a sus propios hijos? Seguramente, Nicolás no hubiera expuesto así a Petia ni a Iline. Y eso que no eran más que un extraño para él. Sino que hubiera tratado de colocarlos lejos del peligro. Guardóse bien, no obstante, de dar parte a sus dos compañeros de sus reflexiones. La experiencia le había enseñado que sería inútil, porque como aquella historia debía contribuir a glorificar al ejército ruso, era preciso fingir que se le daba entero crédito. Y eso es lo que hizo sin vacilar. «Esto no se puede aguantar», exclamó Iline, que adivinaba el mal humor de Rostov. «Estoy calado hasta los huesos. La lluvia disminuye. Voy a buscar otro sitio en donde resguardarme mejor». Iline y Zerginsky se marcharon. No habían pasado 5 minutos cuando volvió el primero. «¡Hurra, Rostov! ¡Vamos pronto! Ya he hallado algo. A 200 pasos de aquí existe una taberna y los nuestros ya están instalados. Allí podremos secarnos y María Henrikovna también está». María Henrikovna era una joven y linda alemana con quien se había casado en Polonia el médico del regimiento y que a todas partes llevaba consigo. Era porque no tenía medios de instalarla en otra parte o porque no quería separarse de ella en los primeros meses del matrimonio. Se ignoraba. El hecho es que los celos del doctor habían llegado a ser tema obligado de inagotables burlas entre los oficiales de húsares. Rostov se envolvió en su capa. Llamó a Labruchka, su asistente. Le ordenó que trasladara sus efectos y siguió a Iline. Se hundían en el barro y salpicaban en los charcos, pero la lluvia disminuía, la tormenta se alejaba y la luz de los relámpagos no atravesaba las nubes en el horizonte, sino a largos intervalos. «Rostov, ¿en dónde estás?» gritaba Iline. «Por aquí», respondía Rostov. «Trata de verme, si quieres, a la luz de los relámpagos». Fin de la sección 60.